Sí, buen día, Daniel. Bueno, te quería decir que no estoy muy bien, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguimos en la lucha. Bueno, ahora desde las aulas, porque nuestro gremio, el SEDEM, que nuclea a los profesores de nivel secundario y superior, aceptaron la propuesta en una asamblea poco democrática, en un lugar muy abierto donde podían acceder muchas personas. O sea, una situación muy difícil vivimos hace 2 días. Y bueno, lo bueno, la esperanza del pueblo jujeño es que los docentes de ADEP, que nuclea todo lo que es los maestros de nivel inicial y primario, no aceptaron la propuesta del gobierno. Y por ende, en estos momentos estamos divididos, aunque bueno, yo sigo, aunque voy a las aulas, explico el tema, les comento lo que está pasando, porque nuestros estudiantes están muy preocupados, no saben cómo hacer, qué se puede hacer desde el lugar de las aulas. Y hay otros, como los chicos del nivel superior, de los institutos de educación superior, decidieron no ingresar a las aulas. Es decir, que se quedaron afuera anoche pasó eso, de que se quedaron afuera, y no quisieron porque se dan cuenta de la realidad en la que estamos viviendo. Ya nosotros los jujeños ya no vemos los medios nacionales. ¿Por qué? Porque se ha tergiversado mucho la información, todo por todo lo partidario, ¿no? Más que nada, donde, bueno, lamentablemente el gobierno intenta desunirnos a nosotros en esta lucha que fue colectiva, que iniciamos nosotros los docentes del SEDEM, los profesores, y ahora lamentablemente estamos así, divididos, pero seguimos luchando y apoyando a los maestros, a los pueblos originarios, porque bueno, hay un grupo de docentes que me incluyo, decidimos seguir continuando desde las aulas, desde la calle, desde la carpa blanca que instalamos en los distintos lugares. Seguimos resistiendo. Anoche, mientras estaba intentando acceder a las clases, los estudiantes decidieron no ingresar, y la policía como que los obligaba a que ingresen. Lamentablemente, las autoridades tienen la orden de que bueno, no se deje tomar el instituto por la parte legal, o sea, las escuelas. Sin embargo, en el norte, en La Quiaca, en Humahuaca, ya los padres y los estudiantes tomaron el colegio. O sea, más allá de que esto es, digamos, legalmente no corresponde, pero ya es como que ya se acabaron todas las formas de protesta pacífica, tranquila, porque bueno, el gobernador intenta ejercer violencia por donde vos lo encuentres. O sea, primeramente, violentó demasiado las comunidades originarias allá todo lo que es la zona donde tienen los territorios comunitarios, ¿sí? Donde han agallado a todos los líderes indígenas, gracias a la mano de la Natalia Zarapura, que ella es la líder indígena bueno, de todos los pueblos originarios, porque está en la Secretaría de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la provincia de Jujuy. Dio listado de las personas que bueno, que eran, ¿cómo le podríamos decir? Que eran líderes, fueron presos, ¿no? Y ahí hubo la brutal represión, que bueno, ustedes lo vieron, o no sé si lo vieron, Sí, porque claro. lamentablemente solo se vio situaciones que quiere, a nivel nacional, solo se vio situaciones que quiere demostrar el gobernador, que todos estamos en orden y acá no estamos bien los docentes, ¿sí? Y bueno, todos los líderes indígenas que se resistieron, porque resisten a sus tierras, porque saben que ahí hay oro, que hay litio, que hay zinc, o sea, no sé si me entiende. Ellos quieren preservar la naturaleza, preservar el agua, porque el litio se lleva todas las aguas y lamentablemente todo está contaminado. No sé si me entendés. Sí, claro. Entonces ellos están queriendo, yo creo que no ellos, nosotros, porque también soy de pueblos originarios, estamos queriendo resistir frente a esta tortura que estamos viviendo acá. Lamentablemente yo ayer en mi aula, al verla vacía, yo dije, esto no quiero para mi país, para mi provincia. Me quiero ir del país, me quiero ir porque verlo a mi gente sufrir, muy lindo, ya los medios de comunicación todos tergiversan la información, lamentablemente nos queda solo las redes sociales, no nos queda otra opción para visibilizar y bueno, y posteriormente también hubo una represión ayer a la noche, hubo otra represión en la finca El Pongo donde el gobernador tiene sus plantaciones de marihuana y ahí hay gente que se docentes que han sido encerrados, más de 60 docentes, encerrados por la policía, lo reprimieron y justamente ayer venía el gobernador aparentemente no sé si de Buenos Aires, no sé, pero venía en el avión y justo en Perico donde él tiene que pasar, no sé si me entienden. Entonces, ¿qué hubo? Represión ahí. ¿Me entiendes? O sea, no estamos viviendo en un contexto, no estamos viviendo. Los estudiantes dicen, profesora, los profesores que volvieron al aula nos abandonaron, nos pidieron que le apoyemos en esta lucha. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó que nos abandonaron? Si a nosotros nos afectan el estatuto docente, ¿qué quiere decir? Que a futuro vamos a ser contratados, vamos a ser personas que no vamos a tener una estabilidad, vamos a depender del gobierno y de los legisladores, de las resoluciones que armen. Y la verdad que esto de la estabilidad laboral corre mucho peligro y a ellos les preocupan porque son estudiantes que de alguna manera son personas que ellos quieren una, no sé si me entienden, no Sí, solo la sí. mejora salarial, sino también esto de decir, bueno, yo quiero cambios, yo quiero cambiar la sociedad en la que estamos viviendo. Los chicos ayer se quedaron como muy tildados. Porque la verdad que decían, ¿en qué sociedad estamos viviendo, ¿no? Gabriela, o sea que hoy es esa unidad que se había logrado en la movilización en la calle de las maestras y maestros del nivel primario, secundario, junto a bueno, trabajadores de los hospitales, mineros que habían logrado paralizar la provincia. Hoy, después de estos anuncios del gobernador, hay una adhesión dispar, digamos, a las medidas de fuerza. Lo que pasa, yo te comento lo que pasó en la Sí. asamblea. En la asamblea fue nuestros gremialistas estuvieron muy nerviosos a comparación de las anteriores asambleas, ¿sí? No dejaron pasar a los docentes nuevos, afiliados, solo los que antiguamente estábamos, ¿sí? En un lugar muy abierto donde podían acceder cualquier persona hasta para mirar un fútbol, porque justo se estaba jugando un fútbol. O sea, en un lugar donde habían personas afuera, tratando, o sea, era muy abierto el lugar, o sea, que fácilmente se podía entrar cualquier persona extraña a lo que somos nosotros los afiliados, ¿sí? En un contexto donde cuando ingresamos, lo primero, todo lo que estaban dentro del gremio empezaron a hablarle a cada persona diciéndole que nos van a dar una multa de 400 millones de pesos el gobernador al gremio y que el gremio corre peligro, cuando en la anterior asamblea la misma gremialista nos dijo, no, no se preocupen si ya estamos más pobres, no, no vamos a hacer. O sea, que era como un discurso muy, no sé si me entienden, Sí, contradictorio. contradictorio. Después empezaron a lavar el cerebro a todas las personas, ¿sí? Empezaron a decirle, por ejemplo, que los docentes están muy cansados y que el lunes, o sea, por ayer, iban a volver los docentes porque están muy cansados algunos y bueno, la lucha iba a ser más débil. Cuando acá en Jujuy, un día antes, todo el pueblo se revolucionó. O sea, teníamos el acompañamiento de todo un pueblo. O sea, era impresionante, yo tengo un video, era impresionante cómo el pueblo se dio cuenta. Entonces, frente a eso, también otro de los discursos que tenían ellos era que bueno, bueno, justamente uno de los abogados mencionaba de que hay que volver a las aulas. O sea, empezó la asamblea diciendo hay que volver a las aulas, ¿sí? Hay que volver a las aulas y que esto lo vamos a trabajar de manera legal y que bueno, de esa manera se va a ocupar el CEDE. Y bueno, la otra alternativa era un plebiscito, decía, ¿no? A través de los legisladores y todo lo demás. Pero que sí es verdad que atentaba contra la estabilidad laboral y todo lo demás. O sea, como que ya el discurso de los abogados era volver a las aulas. En cambio, en ADE directamente no lo dejaron hablar a los abogados del CEDEM. Va, a los abogados de... directamente los docentes se han puesto firme y dijeron: nosotros no queremos escucharlo a ustedes, queremos empezar a decirle que continuamos el paro. O sea, no le dieron lugar. Cuando me acerco, o sea, al ver todo esto de que los gremialistas estaban como convenciendo a la comisión del SEDEM, entonces yo ahí me acerco y le digo: ¿qué está pasando acá? ¿Por cómo es esto que ustedes están intentando convencer? Y entonces dice: no, pero lo que pasa es que la lucha ya estamos desgastados. Y bueno, ese fue el discurso, ¿no? Y bueno, posteriormente a eso empezaron los docentes de la PUNA, porque ellos realmente sufrieron la represión. Dice: ¿con qué cara voy a verlo a mi alumno que perdió el ojo? ¿Con qué cara voy a la comunidad a clase? ¿No? Bueno, otros decíamos la solidaridad con los compañeros, si estamos muy fuertes, todos juntos. ¿Por qué no ayudar a todos a las comunidades originarias? ¿Por qué dejarlos solos, no? Si también esto va más allá de una mejora salarial, porque el gobernador, es verdad, pidió una mejora, nos dio los cuatro Anuncio, mil, sí. claro, el anuncio de los 4.000, pero en realidad nosotros en la asamblea habíamos pedido 6.000, ¿sí? Pero innegociable era eso, ¿no? 6.000 y algo, ¿sí? Entonces ahí se notó claramente que, bueno, que el gobernador iba por el dinero y nosotros, los luchadores del SEDEN, porque bueno, habíamos luchado, los profesores, lo que más luchamos, decíamos, sigamos la lucha. Y la gente, porque nos dividió así, la mitad para un lado y la mitad para el otro, los que sí al paro y los que no al paro. Pero la gente que decían volvamos a las aulas eran gente que nunca la habíamos visto en las calles, nunca la habíamos visto en las asambleas. O sea, no sé de dónde han aparecido esas personas, ¿me Claro, entienden? Más allá de sí. que existieron 9 o 10 personas que, bueno, que ellos sí querían volver a las aulas y que ellos habían luchado. Pero casi la mayoría, yo me quedé como tildada porque digo, ¿cómo puede ser que existan personas que nunca las vi en ningún lado? Y eso que yo viajaba mucho a San Salvador y estuve en todo momento, desde que se inició con los 60 docentes acá en la zona de Ramal, hasta la cantidad de personas. O sea que esta lucha estaba fuerte. Y bueno, lamentablemente, no sé qué pasó, no sé qué sucedió, pero bueno, el SEDEN argumenta que fue en un momento de democracia. Para mí no fue democracia. ¿Por qué? Porque en todo momento donde hablaba la gente de la PUNA, directamente intervenía la gremialista y decía: pero entiendan que nosotros vamos a perder, no van a hacer la multa, no van, no sé, o sea, estaba como muy tensionada, no estaba en una sintonía de calma y tranquilidad, y en todo momento se quiso manejar ese discurso que empezó desde el inicio de la asamblea. No sé si me entienden. Sí, claro. Gabriela, ¿cómo sigue ahora? Porque digo, están las cartas sobre la mesa, hay un sector que continúa con la lucha, la represión lamentablemente, a pesar de que no se televisa, continúa porque mencionabas lo sucedido ayer, ayer mismo, ¿no? Ahí en Jujuy, en otra de las regiones en las que el gobernador tiene plantación, en la zona del barrio Pericó. ¿Cómo continúa ahora? Hoy, martes 27, mañana, ¿cómo continúa esta lucha del pueblo Y jujeño? bueno, la verdad que como docente yo estoy lamentablemente obligada a ir a las aulas, entonces me imposibilita mucho estar en la lucha, pero tengo entendido que están haciendo a las maestras un malón, O sea, el mismo malón que se hizo cuando todos nos unimos, ¿sí? En Jujuy, ahora se están haciendo el malón, que quiere decir que van a ir todos a San Salvador caminando, estudiantes, maestros, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la otra vía que están haciendo algunos es tratar de no ingresar a las aulas los estudiantes. La verdad que yo te puedo decir que estoy ahí como en una situación de que a mí el hecho de que yo esté en las aulas es como que me imposibilita poder seguir, porque yo trabajo casi muchas de mis horas en las escuelas. Entonces, y por un lado los directores quieren hacer actividades, propuestas, pero la realidad es que uno como docente se siente como que estamos obligados a estar en un lugar donde no quisimos estar, ¿no? Porque en estos momentos nos duele ver que le están reprimiendo en Perico, que hay corte de rutas, nos duele ver cómo están sufriendo las comunidades, los alumnos de las comunidades de la parte de Humahuaca, Tilcara, que directamente ellos se han encerrado. Y bueno, la directiva del Ministerio de Educación es que los directores hagan la denuncia. No sé si me entienden. Sí, claro. O sea, y por ende le están poniendo a los directores en un lugar muy muy fuerte, o sea, y la gente de la Puna están rebelados, o sea, no le importa nada ahora, no le importa ya y ni ir preso porque están defendiendo su territorio, no sé si me entienden. ¿Sí? Así que es muy duro lo que está pasando. Ahora se juntaron los autoconvocados, es decir, que personas que formaban parte del gremio ahora son autoconvocados. Hay gente que, por ejemplo, dicen en la asamblea del SEDEN, no todos pudimos acceder porque no fue zonal, sino que fue todo concentrado en San Salvador de Jujuy. Hay gente que no pudieron acceder, entonces presentaron una nota sobre eso. Por otro lado, el SEDEN está como a través de su de generando distintos espacios para tratar de decir más o menos que la concientización sobre este marco legal de la nueva constitución provincial, que es anticonstitucional, que está tratando de convencer, está tratando de informar a la gente, pero la gente está muy molesta. Y bueno, ahí, o sea, prácticamente la sociedad está así, digamos, no sé si me entiende, Sí, claro. pero están resistiendo los autoconvocados. Se hizo una marcha en San Salvador donde fue multitudinaria, con apoyo, porque bueno, los únicos gremios que no han que siguen en la lucha es ADEP y el SEOM, ¿sí? Pero después los demás gremios volvieron ya a trabajar. Pero hay gente autoconvocada que siguen resistiendo, personal de salud, etcétera, etcétera, que siguen yendo en sus tiempos libres a ayudar y todo lo demás, ¿sí? O sea, bueno, esta es la situación, o sea, que prácticamente cada persona en cada lugar, acá veo una foto donde la señora se crucificó, o sea, ya está pidiendo auxilio. No, yo no entiendo, o sea, si estamos en una situación muy difícil, ¿por qué el gobierno nacional no interviene? Porque es muy fuerte lo que estamos viviendo. Yo la verdad pienso que esto es una dictadura militar, ¿me entienden? Sí, no, las imágenes de la represión de ayer nuevamente son tremendas, otra vez, ¿no? Y la persecución a referentes que decías vos de los pueblos originarios, la represión y la persecución a referentes sindicales, a referentes de pueblos originarios, es atroz. Desde aquí, por supuesto, nuestra solidaridad. Quedamos a disposición para volver a conversar cuando lo consideres, Gabriela, y te agradecemos mucho este relato en primera persona para traernos lo que sigue sucediendo en Jujuy, a pesar de que las cámaras ya no lo muestran. Muchísimas gracias y un abrazo enorme. No, a ustedes por tener solidaridad, y bueno, espero que desde allá nos puedan ayudar en algo, porque ya sea con alimento, ya sea con fuerza, yo creo que la mayor forma es la visibilización en las redes, en las radios comunitarias, porque la verdad es que no se está hablando sobre estos temas y nosotros estamos sufriendo acá. Yo ya tengo miedo hasta de hablar, porque es impresionante lo que está, o sea, yo no entiendo, o sea, no entiendo lo que está pasando, o sea, entiendo lo que estamos pasando, pero ya no quiero vivir esto, quiero que se termine, necesitamos ayuda de algún lado, de nación, de lo internacional, no sé, pero quiero que esto se pare, no sé por qué el gobernador sigue afligido con él. Con seguir con este tema de la represión. Es muy doloroso ver a docentes, a gente crucificada, así están ahora. O sea, ya, o sea, salen las fotos así, o sea, ya es muy, muy grave la situación, como diciendo, ya, no sé qué más, no sé si me Claro, entiende. sí, ¿Sí? la situación de desesperación, ¿no? Que lleva a este tipo de medidas. Claro, exactamente. Y bueno, espero que se pueda hacer algo desde el lugar donde ustedes estén, porque lamentablemente estamos siendo invisibilizados. Te agradecemos este ratito, bueno, y quedamos a disposición para seguir conversando. Un abrazo enorme, Graciela. Un Gabriel. abrazo, chao, chao. Chau, chau.